Hola, buenas noches a todos. 7 de Hola. junio. ¿Qué tal, Miriam Durán? ¿Qué tal, Silvita? ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien. A todos. Estaba Fría dando la noche. fecha. Estaba dando la fecha exacta de hoy. Y Sí. bueno, 7 de junio. Y bueno, también decir que vos te encontrás realmente en este momento transitando un COVID, que estás muy bien, Sí. pero bueno, poniendo en actualidad las situaciones, estamos atravesando una gran una pandemia enorme, mundial y muy grave, las situaciones de tantas personas. Vos tenés las dos Yo vacunas de tengo Sputnik. claro, las dos dosis, porque soy personal de salud, las dos dosis de la Sputnik, una del 19 de febrero, la otra del 19 de marzo, y también la antigripal. Y bueno, así todo, por un contacto estrecho, llegó el virus a mi casa, lamentablemente, y bueno, y también se acaba de contagiar mi hijo, que Qué él tiene bárbaro. 24 años y no tiene Ninguna vacuna. vacuna. Claro. Claro. Bueno, vos igualmente has sido fuerte, pero lo has transitado en tu casa. Tal cual, terrible. Bueno, ya mejorando, ¿no? Sí, de a poco, pero digo, tuve todos los síntomas juntos, ¿viste? No, no quedó ninguno afuera. Qué Todo, todo. horrible, La pérdida qué de gusto, horrible que es, olfato, por todo. favor. Aparte de la fiebre, el dolor de cuerpo, todo lo que una persona escucha que se sufre, bueno, ahora internalizado en mí. Qué horrible, qué horrible. Qué Sí. difícil está, qué difícil. Creo Para que todo. poniendo, sembrando esperanza, ¿no? Tal cual. Y algo positivo, yo creo que para dentro de 2, 3 meses el panorama va a ser otro. La cantidad de vacunas que están llegando, ya se va a vacunar a menores de 40 años, o sea que bueno, realmente yo creo que se está viendo una luz, ¿no? Ya. Y sí, la vacuna es la única esperanza y la única solución en este caso, y a seguir cuidándonos, porque yo creo que si no hubiese tenido la vacuna, no sé si cuento el cuento, Es verdad, porque es verdad. muy fuerte, muy Sí, fuerte. sí. Se ve que te has contagiado con una cepa muy fuerte. La verdad que sí. Sí. Y bueno. Bueno, Pero bueno, hay que seguir adelante, yo creo Silvita. que Hoy es el Día del Periodista también. sí, hoy es Hoy el Día 7. del Periodista y realmente, bueno, sobre este tema, saludamos también a, no sé si es periodista, pero bueno, está haciendo tareas de periodismo a través de la radio, a Lucas, Exacto. ¿no? A Lucas. que es nuestro compañero de Claro. audición. Entonces lo saludamos en este día a él también, ¿no? Y hacemos Exacto, votos. nuestro operador. Yo hago votos para que el periodismo simplemente no mienta. Si el periodismo solamente se ocupara de dar notas, transmitir y no mentir, yo creo que el periodismo nuestro es excepcional. Cuando en el periodismo se mete la mentira, ahí está el inconveniente del periodista. Yo creo que el periodista tiene que transmitir las noticias y no ser opinólogo. Para eso están los programas de opinólogos. Entonces yo creo que el periodista debe hacer un trabajo de periodista y no de opinólogo. Y Claro, tampoco. lo que pasa es que la función del periodismo es informar, y a veces, por hoy los medios de comunicación están atravesados por a ver quién tiene más audiencia, la noticia sensacionalista, o sea, lo que se llamaba prensa amarilla en su momento, es como que, bueno, cuanto más sangre se muestre mejor, o sea, hay muchas cuestiones de intereses cruzados que están en los A la medios política, masivos. está Como la política. Los claro, grandes sí, medios, están exacto, realmente manejados manejado por grandes intereses. grandes intereses y grandes condominios de noticias, ¿no? Lo que pasa es que Y generan opinión pública y colonizan la subjetividad de las personas, porque lo que, o sea, las famosas estas noticias falsas que andan dando vuelta por ahí, si hay un medio que llega a todos los hogares es la televisión. Entonces, las personas antes quizás compraban un diario, bueno, ahora es todo online, pero la gente, ¿qué hace? Escucha la tele, escucha los informativos. Entonces ahí se va generando la opinión pública, ¿no? Ahí pueden inclinar ellos la balanza hacia un lado o hacia otro, con un mensaje optimista o pesimista. Ahí se generan los debates, las opiniones encontradas. No hay realmente, es muy difícil también, eso es real, lograr tener cierta objetividad cuando uno transmite una información, porque uno siempre se para desde un lugar teórico, o sea, la teoría o el punto de vista de cada uno está en el interior nuestro, y cuando lo expresamos a través de palabras, indefectiblemente lo hacemos desde un lugar, desde una matriz teórica, desde un No. posicionamiento ético-político también. Sí, Pero me. hay que ser, hay que tener la distancia óptima y tratar de ser objetivos y dar la noticia como de la mejor manera posible en el sentido de que sea lisa y llanamente eso, la noticia. Después que el televidente o el radio escucha o lo que fuere, pueda sacar su propia conclusión. Pero lamentablemente no Sí. es así. No, no, lo que pasa es que los están pagos, hay mucho periodismo pago por los medios hegemónicos. Y los diarios también se manejan intereses propios que cotizan en bolsa en Estados Unidos. O sea que la problemática es muy amplia. Y bueno, hay quien vende su alma al diablo, ¿no? Y Y hay sí. quien, y hay periodistas, ¿no? De pura cepa que tienen otra manera y otro concepto, ¿no? De la noticia. No todos Exacto, son por eso se iguales. recuerda Hay mucho a mucho. Rodolfo Walsh. Hoy, Sí. Hay tal muy cual. buenos Palabras periodistas. Siempre mayores. en Argentina siempre hubo buenos periodistas. Es muy buenos periodistas. Pero bueno, Sobre todo hoy si 7 de independiente, junio. ¿no? ¿Cómo? Independiente. Sí, Sobre sí, todo el, sí. claro, el periodismo independiente. Y ese la rema en dulce de leche, ¿no? Porque No, sí, no, no no lo es toman así fácil, no es nomás. sencillo. La pasa mal. Sí. Exactamente. Y bueno, nosotros estamos haciendo una radio libre, realmente, ¿no? Y bueno, ojalá a futuro todos los medios de difusión sean así, totalmente libres y de libres pensadores. Vos fíjate en la influencia también que tiene la opinión de la propia gente que está cansada de o de que la justicia no actúe en tiempo y forma, entonces recurren a a las redes sociales, ¿no es cierto?, para poder visibilizar lo que les está pasando, sea cual sea la problemática que los atraviesa. Sí. Pero hoy es muy común mandar esos mensajes a través de Facebook o de Instagram. Y Sí, así sí. directamente después lo toman los medios de comunicación, ¿no? Y la justicia, porque a veces lo que sale en un noticiero, el juez le da lugar y le da una preponderancia o una ligereza en la acción, porque sale en un noticiero. Y la persona que no tiene la facilidad de salir en un noticiero, sus expedientes mueren dentro de un juzgado, ¿no? A veces Claro. los noticieros tienen mucha influencia sobre lo que es la justicia argentina. Tal cual, Silvia, es así. ¿Sí? Y bueno, siguiendo un poquito con lo que son las efemérides, ¿no? No queríamos dejar de mencionar nosotras como madres, como mujeres, ¿no? Que la venimos también luchando y remando, lo que aconteció la semana pasada, ¿no? El 3 de junio. Así es, así es. Con el tema de Ni Una Menos, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Estaba mirando yo una información que salió en relación a los consumos, ¿no? Los consumos problemáticos. Y a través de una campaña justamente que se dio por las redes sociales, ¿no? Y preguntaba, por ejemplo, la campaña se tituló ¿Sabías qué? Entonces, una serie de carteles pasaban y una chica los leía, ¿no? Entonces decía, ¿sabías que 7 de cada 10 personas que llaman a la línea 141 son mujeres que se contactan para pedir ayuda para sus familiares y otras personas? Después, ¿sabías que los estereotipos de género impuestos por el sistema patriarcal pone a las mujeres en el lugar de cuidadoras de los demás? También en la temática de los consumos de sustancia. Otro cartel. ¿Sabías que la representación social de la mujer madre y las expectativas que impone sobre ellas favorece la estigmatización de la mujer consumidora y su condena social? Que es cierto esto, Silvia, ¿no? Nosotras que tenemos experiencias con chicas que quieren salir del consumo, ¿por qué crees vos que les cuesta o nos cuesta más a las mujeres cualquier cosa en la vida que a los hombres? Y mira, están mucho más exigidas. La mujer es mucho más estigmatizada, es la pecadora. El hombre no es un pecador. Generalmente es la mujer la gran pecadora de la historia, ¿no? Es la bruja. Y bueno, es la mala madre. Y entonces tiene que estar rindiendo examen y mostrándose como algo perfecto permanentemente. Y en este mundo nadie es perfecto. Entonces, cuando una mujer En un consume, lugar de cosa, ¿no? De cosificación total. sí, aparte cuando consume la mujer es castigada terriblemente por su familia, por sus hermanos, es tirada a la calle muchas veces con sus embarazos. La justicia le quita a sus hijos sin hacerle hacer un tratamiento, si ella quiere hacer un tratamiento y si no quiere, no tiene voluntad porque su adicción no se lo permite, así es dejada. Y bueno, estuvimos Sí, hasta es verdad. Somaya, ¿no? Pero bueno, realmente está muy, muy, y muy estigmatizada y en salud. Date cuenta que la adicción es un problema de salud. Y sin embargo, en eso también está muy marcada. Y Exacto. ese sufrimiento y esa culpa no trabaja, porque cuando tiene un hijo no es solo el hijo, es criar a tu hijo, ¿Verdad? trabajar para tu hijo, mantener a tu hijo, pues entonces no puede todo, porque es una persona que consume, que necesita un tratamiento y no puede estar siguiendo, no se alimenta Mandato bien total, porque claro. consume. Y entonces su anemia, su embarazo, su dar de mamar, y bueno, todo lo demás, viste, va sufriendo, sufriendo, y no todas las mujeres son tan fuertes como para tolerar todo eso en este momento de la sociedad, ¿no? Y bueno, así es que va en derrota, y hasta que realmente su estado es deplorable, para poder, y cuesta mucho para que salgan adelante, y tardan años en salir adelante. Perdieron la culpa, porque perdieron la niñez de sus hijos, y bueno, Claro. son chicas muy lastimadas que nunca se pueden perdonar, ¿no? Su consumo. Y su consumo viene quizás por exigencias de niña, por violaciones, por manoseos, por tantas consecuencias, que ellas tampoco son culpables de su consumo. Y todo es una bola de nieve y ese es un círculo que no termina nunca, ¿no? Desgraciadamente, sí. Por eso sigue diciendo esta campaña, ¿no? Audiovisual. Dice, ¿sabías que las mujeres con hijos son quienes tienen mayores dificultades de acceso, adherencia y permanencia a los tratamientos por algún consumo problemático de sustancias? ¿Sabías que las responsabilidades que se asignan dentro del hogar, la doble o triple jornada laboral, el cuidado de los hijos y de otras personas a cargo, como los adultos mayores, por ejemplo, Claro. dificultan la permanencia en los tratamientos? Claro, porque es muy común decir, ah, bueno, no vino al tratamiento, se ve que no le interesa, se ve que no quiere, Y pero la sí. mujer, por el hecho de ser mujer, tiene que cumplir con un montón de obligaciones Y ya impuestas. no puede ir con Exacto. su hijo, upa. Muchas veces en una ¿Cuánto lo puede terapia llevar? psicológica no le permiten ir con su hijo. ¿A Tal quién se cual. lo dejan? ¿A quién se lo dejan? Y después cuando se lo dejan a alguien y se lo cuidan un día, creen que se tiene que curar en un día la persona. Y bueno, y Perfecto. así es. Sedronar paga una beca a la gente que no tiene dinero mensual para una comunidad terapéutica. Y este año no sé, pero en el 19, en 17 se instauró el pago de una beca y media para las mujeres, porque se consideraba que se tenía que pagar a la comunidad terapéutica media beca más por solo el hecho de que fueran mujeres las que buscaban su Su tratamiento. tratamiento, sí, porque no el gasto en psicólogos, en sostenerlas, en ayudarlas, en alimentación, el deterioro que traían y todo lo Claro, demás aparte era. nosotras tenemos muchos, muchos problemas hormonales también, que eso, menstruamos y todo eso influye, el ciclo menstrual se ve alterado por el tema del consumo, son víctimas también, como vos comentaste recién, ¿no es cierto?, de abusos, de violaciones, de embarazos incluso no deseados. Bueno, hay múltiples causalidades, pero generalmente si va una chica menor de edad a un hospital público a parir y tiene problemas de consumo, no hay lugares a donde poder internarlas. Y generalmente, si la chica no accede a algún tratamiento, pero así como inmediato, toman una medida de abrigo y le sacan la criatura. Eso Es es verdad, así, es lamentable. Es es lo lamentable. primero que hacen. Y bueno, crecen los niños sin mamá y sin papá. Porque acá Exacto. también con el problema de género, la mujer golpeada, la mujer asesinada, Tal cual. realmente la mamá muere, el papá va preso y el niño queda sin familia muchas veces porque los abuelos son gente mayor, los chicos son chicos y bueno, también no se hace un... Los padres golpeadores, los Claro, para padres la que familia. realmente, para toda la Exacto. familia, porque Sí, cuando tal hay un cual. padre golpeador, generalmente fue porque tuvo padres golpeadores, abuelos golpeadores, y bueno, no hay realmente terapia para el hombre. Y el hombre tiene el rol de papá, y para el hijo ese rol de papá le sirve mucho. Le sirve para afianzar su ego, para afianzar su posición ante la vida, y necesita a ese papá. Así el papá haya sido un delincuente, necesita la imagen de ese papá, conocer a ese papá, sentirse que es hijo de alguien. Y bueno, ese Claro. papá y ese hijo Después necesitan terapia, se trabajará el tema, terapia. bueno, el papá y la mamá que te tocaron, que nos tocaron, y bueno, cómo podemos aprender a vivir con eso, ¿no? Pero Claro. con respecto a esto de los roles que vos mencionás, también dentro de, no solamente la mujer, ¿no? Sino la cuestión de género, cómo también está atravesada en todo esto, porque yo recuerdo una señora trans que había criado como a 40 pibes, que Ah, la falleció ya. conocí, sí, ya la conocí. Sí, yo recuerdo que vos me dijiste que la conocías. Sí, No sé si se llamaba sí. Margarita o cómo era que se llamaba Ah, esa señora. qué buena mujer, qué buena mujer. Los Tenía más niños de la 40 adoraban. años, creció, era una chica trans, una señora trans, ya fallecida ella, pobre. Sí. Pero qué barbaridad, ¿no? Que todavía podamos tener ese tipo de prejuicios, porque los roles se adjudican y se asumen, y no tienen que ver con el sexo biológico, sino con el género, o sea, cómo uno se autopercibe y cómo puede llegar a alojar o No, ahijar a esa criatura también, ¿no? y fue muy cruel, Miriam, fue muy cruel, porque ella criaba muchos chicos y tenía chicos criados por más de 10 años que estaban Sí. a su lado, y esos niños lloraban que querían seguir con ella. Y bueno, Sí. una persona que durante 15 años ha estado criando chicos y varias cantidad de chicos, todos estaban con ella, nadie las Y todos quería habían dejar. estudiado, recuerdo que todos iban a la Todos secundaria. excepcional, Todos. estaban bien alimentados, bien tratados, limpios, y la querían, la adoraban, era su madre para ellos. No, Por fue muy, supuesto, muy sí. cruel lo que hizo la justicia con esa mujer, muy cruel y con esos niños, ¿no? Muchas veces Exacto. la justicia es cruel. Realmente tienen una venda en los ojos, ¿no? Así es la imagen de la Por eso, justicia y es tan real. esa cuestión de la culpa que vos mencionabas, ¿no? Porque eso también se reconoce en esta campaña audiovisual y dice, ¿sabías que las mujeres piden menos ayuda en relación a los consumos problemáticos y son las que más culpa sienten por consumir? ¿Sabías que el estigma social asociado al género es mayor dada la doble sanción moral, juzgadas por consumidoras, pero también por malas madres o malas mujeres? Así Lo que es. venías diciendo vos. Sí, sí, ¿No es sí. cierto? No, Y realmente el estigma sobre ellas es muchísimo y sobre todo en las jóvenes, en las niñas, mamás, también, que bueno, de muy chiquitas consumen y ni se acuerdan cuando quedan embarazadas. Y bueno, esos niñitos que vienen al mundo, a veces disminuidos también, con un embarazo de consumo, no hay en los medios de difusión, en el Día del Periodista, uniendo las dos cosas, ¿no? No hay tampoco, no hay nada de propaganda, de concientización a la mujer sobre Exacto. sus Sí, eso es cuidados en embarazos, sus, como todo lo no. femenino es minimizado, ¿verdad? Como tema secundario. Después sigue diciendo, ¿sabías que en las relaciones de poder mujer-hombre el consumo de la mujer suele quedar unido al de su pareja? Consume cuando él lo dice o cuando él lo decide. Si la pareja deja de consumir, la mujer también. Esto impide que se atienda a la especialidad de la relación de esa mujer con esa sustancia. Después dice, ¿sabías que históricamente las investigaciones, tratamientos y programas de prevención en torno al consumo de sustancias están abordados desde un punto de vista masculino? Sí, Bueno, siempre, podemos siempre. conocer Las primeras comunidades terapéuticas eran terapeuta. para hombres y bueno, Sí. venían con el modelo Minnesota de Estados Unidos, también con el modelo de Europa y el proyecto UOMO, son Sí. UOMO, hombre, justamente, y era para Tal los cual. hombres porque en aquel entonces había muy pocas mujeres adictas. Y bueno, todo se hacía para los Pero hoy hombres. sabemos que los números son un 50 y un 50 y no sé si no Tal está cual. decreciendo más el de las mujeres, ¿eh? Tal cual. 50 y 50 en las comunidades terapéuticas, en todos lados. Y no hay cupo 50 y 50. No existe el cupo a nivel estatal De de pocos 50 y años. 50. Pocos años que se están abriendo lugares para mujeres y para mujeres con niños o para niñas madres, Muy como digo poco. yo, ¿no? Pero hay Muy muy poco. poco. Y en el interior del país no hay nada, No nada, hay nada. absolutamente nada, nada. Y Pues muy poco, es muy poco. No, no alcanza, es para visibilizar que está y nada más. Pero nada realmente más. no dan una contención necesaria como hay, como se El necesita. tema. El tema del fondo es que dice, ¿sabías que no se han tenido en cuenta las características distintivas que se requieren para trabajar con mujeres en esta temática? Las causas y consecuencias de sus consumos, los tipos de consumos, el rol de cuidadoras que se asigna, el impacto del consumo de dicho rol en dicho rol y la doble sanción moral al momento de pedir ayuda. Claro. ¿Sabías que las mujeres se acercan a los dispositivos de abordaje en su mayoría cuando la situación de consumo se encuentra relacionada a situaciones de violencia física, psicológica o económica? Por lo problemático de este consumo y por las violencias ejercidas por otros, las situaciones de violencia deben ser tenidas en cuenta a la hora de pensar y llevar adelante los acompañamientos a mujeres con consumos problemáticos de sustancias. Abordar el consumo problemático con una perspectiva de género. Así que Sí, esa es la totalmente. reflexión. Y sabemos de la violencia que la droga ejerce sobre los cerebros del humano, hombre y mujer, ¿no? Entonces, date cuenta a veces cuando la pareja, uno o los dos consumen, el grado de violencia que mantienen en esa relación y esos estados a veces bipolares, ¿no? De una paz absoluta y un amor atroz y un te mato. Y Sí, los exacto, celos, extremo, los ¿no? celos y Okay. la posesión, ¿no? Porque así como se posee la droga, se posee la pareja. Son características de personalidades ya así posesivas, ¿no? Y compulsivas y compenetradas en una personalidad que es muy difícil de doblegar. Por eso los femicidios, casi el 95% de los femicidios ocurren con personas que son consumidoras, uno o los dos, o Tal alcohólicas, cual. uno o los dos. Y bueno, esos casos de mujeres incendiadas, quemadas, vivas, bueno, todos esos casos fueron todos casos de personas con consumo de sustancias. O sea que tiene mucho, mucho que ver el consumo de sustancias con la violencia de género. todo también de la mano de la pandemia, ¿no? Porque la pandemia agudizó los consumos de alcohol, de tabaco, de sustancias, de pastillas, bueno, todos los consumos y agudizó la violencia. La semana pasada pasaron unos números, la verdad que son escalofriantes, que dice 251 mujeres murieron asesinadas en el 2020, o sea, un femicidio cada 35 horas. Esto es Es. espantoso. Sí, es mucho, es mucho, mucho, mucho, mucho. La fuente de estos números, Silvia, es la Corte Suprema de Justicia. A ver si lo entendemos. Estos son los casos que se denunciaron y que se descubrieron. O sea, imagínate los que están sin descubrirse, que siguen padeciendo la violencia, personas que han quedado postradas, que han quedado ciegas o discapacitadas, y que no se sabe porque no denuncian porque tienen miedo. O que a veces tienen que irse y dejar a sus hijos y todo por ese temor de que las puedan llegar a matar o porque las amenazan también con matar a los hijos. O sea, es muy, muy grave. Sí, y pasa también en el colectivo trans, que realmente es, el consumo es muy grande, en todos los travestis y demás, como no consiguen trabajo, porque también son estigmatizados y también son segregados de la sociedad, Exactamente. no solo consumen, sino que venden droga para poder subsistir, para poder comer. Claro. Bueno, estamos llegando al 30. Bueno. Viene ahora sí. Sí. Vamos a escuchar un tema, Miriam, No. que tiene que ver con Sí, le justamente. contaba yo a Lucas, que habíamos elegido varios temas para hoy, ¿no? Uno de ellos es el tema Woman, o sea, mujer. Tan lindo, por un clásico, ¿no? Por John Lennon. Buenísima. Así que se lo hizo a su compañera Yoko Sí, Ono. sí, sí. Así que, bueno, es emblemático ese tema. Así que bueno, vamos a ver si lo podemos escuchar. Le decimos a nuestro operador si ya está preparado con el tema. Teníamos otro tema también alusivo a todo. Ahí está. Thank you. basta, me están atontando, nos están atontando si te transmiten un mensaje de esa manera. Lucas más Ramón en Nos Estamos Yendo, de lunes a jueves a las 23 horas en Duplex con la psicosocial.ar y brisodigital.com. Proveeduría Virtual, su supermercado a casa. Podés pagar con cualquier tarjeta de crédito, débito, transferencia bancaria, pago fácil, mercado pago. Y si no tenés, pedí la tarjeta Gamas. Y todo solucionado. Comunicate por WhatsApp al 11 24 62 2406. O ingresá a nuestra página www.supermercado.proveeduravirtual.com. Trascendental. Un camino, una experiencia en los espacios virtuales de la Red y el Pensamiento. Conduce Carlos Acevedo, todos los miércoles de 20:30 a 22 horas por la psicosocial.ar. Los sábados, a la medianoche, un magazine border. Fiebre de sábado por la noche en cuarentena. En triplex por lapsicosocial.ar, trasnochequeer.com y berisodigital.com. Con la conducción de la doctora Amor, el barón Ashler, Jorge Rodríguez Pinti y Cristian Black. Todos los sábados a la medianoche. Lapsicosocial.ar, un lugar para estar y escuchar. Aquí estamos otra vez, Miriam, después de este hermoso tema. Sí, qué, Silvia. Qué hermoso, ¿no? Qué época marcaron los Beatles, qué etapa del mundo, qué transformación de la música, qué conjunto, sí, bueno, que marcó. Se han transformado en clásicos. Que marcó el cambio de generaciones, ¿no? Bueno, sobre todo la mía. La gente de la década del 60, ¿viste? Que realmente cambió todo su estilo de vida con una libertad de pensamiento. El mayo francés. Claro, claro. Hubo un cambio, pero increíble en la sociedad, ¿no? Sí, realmente, tal cual. Sí. La gente de mi generación marcó realmente un cambio profundo. Tuvo que ver el crecimiento en el conocimiento, ¿no? El acceso de la mayoría de las personas a poder seguir una carrera, porque la universidad abre la cabeza realmente de la gente, le ayuda a tener un pensamiento crítico, ¿no? Entonces, de esa manera vos te parás frente a la realidad de la vida desde otro lado, esto que estábamos hablando antes, ¿no? Quizás una persona que... A veces, muchas veces, no hace falta mucho, ¿no? Sino buen sentido común, como digo yo, que es el más común de los sentidos, pero el más necesario, como para poder darte cuenta que o que te están vendiendo un buzón o que la realidad no es así como te la pintan, ¿no? Hablando un poco en relación a lo que veníamos conversando, ¿no? Del Día del Periodista, de las estigmatizaciones sociales, el momento histórico que nos toca vivir a nosotras, ya a las generaciones nuevas, ¿no? Esta cuestión de género tan vigente, y que las nuevas generaciones lo tienen como más claro. Yo celebro eso. Sí, sí, las nuevas generaciones lo maman desde la escuela, desde el jardín de infantes, ya es otra cosa. El mundo es distinto ya, ya cambió, y para atrás no vuelve. Esto es para cambio para adelante, cambios buenos, cambios malos, con sentido común y sin sentido común. Va a haber en el cambio, a veces se transita por épocas más oscuras, ¿no? Épocas con menos brillo, pero siempre es para adelante. Yo considero que el cambio siempre es positivo y es para adelante. Antes de la década del 60 teníamos una visión de la vida europea, muy, muy estricta la sociedad, las familias, todas las familias que de alta alcurnia, como se decía, tenían en toda su familia es una monja y un militar de hijo. Claro. Y bueno, esa, todas esas estigmatizaciones que... Sí, sí, sí, una monja o un cura, es verdad. Y bueno, todo eso cambió porque, bueno, se los obligaba a los chicos a seguir algo que no era su vocación, sino que la familia te obligaba a hacer lo que la familia quería que seas. Te casaban también con... Claro. Es que no tenías ni oportunidad, te daban de elegir vos. O sea, no podías elegir. Tal cual. Mira, yo me acuerdo que me iba al secundario y me iba al Torcuato de Itela. Ah, vos no sabés que yo usaba minifalda y demás cosas. Claro, lo que habrán dicho. Oh, imagínate, vivía en Palermo, cerca de Avenida Libertador, todo un barrio de militares y demás. Yo salía con mi minifalda y mi guardapolvo cortito, ¿viste? Y mis pelos al viento, mis pulseras en los tobillos, ¿viste? Me iba a Plaza Francia. Ah, y bueno, eso... realmente era muy tremendo hacer eso, era ponerse una pollera corta simplemente, y era una revolución de todo el mundo que hablaban de vos, claro. Porque ibas a un lado o al otro, ibas nada más que a Torcuato de Tela a ver obras de arte. Qué cambio, ¿no? Qué cambio para la historia, sí. Porque cuando estaba en la facultad, estaba estudiando comunicación y medios, con un profesor Varela, de apellido excelente, que era profesor también de la Universidad de Abuelas, y me acuerdo que el profesor nos había traído una serie de como de ilustraciones de la década del 50, me parece que eran después, Segunda Guerra, ¿no? Sí. Donde las mujeres se las veía con ese vestidito, ¿cómo era? Divito, las niñas divito, las chicas divito, sí, sí, sí. Que tenían la cinturita chiquitita, las polleras tubos así, muy muy marcado el cuerpo, pero con un delantal de cocina y con el plumero en la mano, ¿no? O sea, y con la, claro, y con las grandes propagandas para los electrodomésticos. Claro. Porque claro. No nos olvidemos que también la irrupción de los electrodomésticos, que vino después de la Segunda Guerra Mundial, es porque los hombres estaban todos en la guerra y las mujeres se tuvieron que empezar a ir a trabajar. O sea, no es que la mujer salió porque se aceptó que la mujer salga a trabajar. Tuvo que salir a trabajar porque ya los hombres estaban todos en la guerra y no les quedaba otra a las fábricas que tomar mujeres. O sea, es interesante ver toda la irrupción de la mujer y después, bueno, cómo se fueron haciendo las declaraciones de los derechos humanos, porque, bueno, nada que ver con la primera declaración de los derechos del hombre de Francia, donde las mujeres, que hay, esos son documentos históricos, mujeres que estaban en cafés literarios y todo, fueron ejecutadas. O sea, porque el que tenía derecho era el hombre, en 1779, ¿no? Con la toma de la Bastilla y todo. Es súper interesante ver cómo la lucha de la mujer, o mujeres grandes, mujeres escritoras, músicas, científicas, que tuvieron que recurrir a sinónimos de hombres masculinos, no de nombres masculinos, porque si no eran rechazadas totalmente su obra. Así es. Yo recuerdo la libreta cívica de mi madre, tenía el número 23. Y entonces, cuando vos lo mostrabas, decías, ¿cómo el número 23, mamá? ¿Qué pasó? ¿Sos un dinosaurio? entonces decía, no, porque de golpe Eva Perón dio el voto de la mujer y la mujer no estaba enrolada. La mujer no tenía documentación, tenía una partida de nacimiento y nada más. Entonces fuimos todas juntas, dice, claro, él ya tenía un tío que era diputado, entonces fue de las primeras en irse a hacer la libreta cívica y le tocó el número 23. ¿Te das cuenta? Claro. Porque era como iba llegando en la cola que te tocaban los números, que después fueron los números de la libreta cívica y los números de identidad, ¿no? Claro, que tampoco era para todas las mujeres, porque vos fíjate, bueno, tu mamá habrá tenido alguna preparación, algún estudio, sí, sí. O hija de alguien que, bueno, que fomentaba los derechos de las mujeres, pero no era el caso de la mayoría. No, así que no todas habrán podido conseguir libreta cívica en un... No todos se enrolaban y no todos fueron a votar la primera vez, ¿no? Pasó mucho en Ciudad de Buenos Aires, pero hay quien sus maridos no le permitieron ni loco. El interior, sacar su libreta de enrolamiento, ¿no? Porque, ¿cómo vas a hacer eso? En el caso de mi mamá, le costó muchísimo después de que enviudó firmar con el apellido de soltera, porque ella era Ana de Fulanito. O sea, el apellido de nada. Y bueno, ¿cómo la legislación en ese caso hoy permite que a un niño o niña o niña cuando nace se le ponga el apellido tanto del papá como de la mamá? Y si no escogen cuál va primero, se tira la moneda. Se tira la moneda, ¿viste? Sí, esa elección. Es así verdad. Que bueno, yo a mis hijos les puse doble apellido. Y me cuestionaban, me decían por qué hacía eso yo. Claro, mira. Y yo lo hice porque consideré que el papá era el papá y que tenía que tenerse el apellido. Y mis hijos y la mamá es la mamá. Entonces yo quería que mi apellido estuvieran en ellos, ¿no? Así que mis tres hijos tienen de segundo apellido mi apellido. Y lo hice hace muchísimo, imagínate los años que tuve mis hijos. En eso sí fui una adelantada en elegir que llevaran el apellido materno. Y tuve inconvenientes, familiares, de todo tipo, ¿viste? Un montón de preconceptos de sanciones sociales. Por eso te digo, las mujeres de nuestra generación hemos roto esquemas hasta en estupideces, pero permanentemente. Es una vida de estar rompiendo tabúes y prejuicios y cosas dichas por la sociedad y romper todo eso hace a una generación de mujeres muy fuertes. Muy fuertes, es verdad. Sí, es verdad, sí. Y con mucha garra de poder enfrentar el qué dirán, ¿no? Porque muy estigmatizada. O si nos tuvimos que separar y después criar, como digo yo, solas a nuestros pibes, trabajar en 3-4 lugares. Bueno, a mí me costó horrores. Tengo la primera separación que tuve era el 62 bis, era 67 bis, era. Lo había hecho Perón. Perón logró, se había hecho el primer divorcio en la primera presidencia de Perón, y después cuando vino en esa época, se logró la separación de convivientes, ¿viste? Una cosa así era el 67 o el 62 bis, una cosa así, que era un divorcio en cierta manera. Lo que no estaba permitido era el nuevo casamiento, pero sí el divorcio. Yo hice mis 62 bis o 67 bis, no recuerdo bien el número, y logré que en la cédula policial, cuando fui, nunca me olvido esa tarde, en el centro de policía, ahí, en el centro de capital, fui a sacar la cédula policial, llevé mis papeles de 62 bis del divorcio. Y dije, quiero que me anoten, porque como no era la libreta de enrolamiento que todavía existía, que figura siempre soltera, sino que era la libreta, donde la cédula policial donde figuraba el estado civil, yo que no quería, quería que me saquen el casado y que me pongan divorciada. Uno sabe, estuve horas esa tarde hasta que yo logré que me pusieran divorciada, porque fue una de las primeras que llevó los papeles para que puedan escribir y escribir la palabra divorciada. Entonces los empleados, ninguno lo quería hacer. Y fue un arduo trabajo lograr mi divorciada. Había mucha difusión de ese tema, Silvia. Eras una transgresora vos. Y claro, y había que pagar, porque tenías que pagar a los abogados para que te la hagan. No era tan fácil hacerlo tampoco. Claro. Y bueno, en ese momento yo tuve mi cédula de identidad. ¿Y por qué yo insistía tanto por mi cédula de identidad? Divorciada, por los hijos. Al tener hijos, imagínate, cualquier inconveniente, accidente, lo que sea, el que tenía que dar el visto bueno para que los operen, para que los trasladen, para cualquier inconveniente, era el padre. Entonces yo necesitaba un documento que dijera divorciada y que estaba yo a cargo de mis hijos. Estaban a tu cargo, claro. Por eso luché tanto para lograr ese divorcio en la cédula de identidad. Y bueno, costó muchísimo lograrlo. Pero lo lograste, Silvia. Está muy bueno. Sí. Pero bueno, hablando del problema de género, realmente lo que costó a la mujer, cada país, pasito que fue dando, ¿no? Lo que cuesta también dejar las internalizaciones, porque a mí en lo particular, que bueno, me casé muy jovencita, tuve mis dos hijos, después de casi 15 años me separo, pero mis chicos eran chicos, porque yo no tuve familia ni bien me casé. O sea, estuve como 4 o 5 años sin tener hijos, y también la pregunta era, ¿qué pasa que no tienen hijos? ¿Tienen algún problema? O sea, y encima era familia, mi ex era familia de italianos, entonces era la familia unita, ¿no? Esta tradición de que todos los años había que tener un pibe. Y encima me miraban rarísimo, porque yo soy una persona muy delgada, y ellos eran todos medio gorditos, entonces yo era la enferma, que era famélica, que no podía tener hijos, o sea, esos prejuicios, ¿no? Hasta que, bueno, fue muy, muy conversado el tema para poder tener a mi primer hijo a los 4, casi 5 años de estar casada. Pero así todo, después, bueno, a los 6 años nació mi segundo hijo, pero así todo a mí me costó terapia poder sacarme la alianza, Silvia, la alianza de casamiento. Mira vos, yo nunca la usé, siempre la tuve guardada. Yo tenía la alianza de oro y yo consideraba, por esta cuestión del prejuicio mismo, te digo, que todo el mundo pensaba que, claro, la mujer separada, esta es una fácil. Entonces yo la tenía como un mecanismo de defensa. Me costó terapia, poder sacármela. Y era Miriam de fulanito de tal. O sea, así como mi vieja, a mí me costó volver a mi apellido, de firmar con Miriam Durán, que es mi nombre, ¿no? Cómo a uno le costó, y eso que ya no es que somos de las generaciones de mi vieja, que tiene 81 años. Claro, claro. Pero sí, yo celebro que las nuevas generaciones no estén atadas a los mandatos sociales y que sean más libres, ¿no? Porque no hay nada mejor. Los jóvenes. Mira, yo recuerdo, hoy a la tarde estuve en un Zoom desde Corrientes con el ministro de Deportes y Turismo de la Nación, Matías Lammens, y que están dando para los clubes un subsidio muy bueno de 600 mil pesos para que se practique el deporte y sacar a los chicos de la calle y de la droga, ¿no? Qué bueno. Y tuvimos un Zoom muy importante con muchos profesores de fútbol de distintos clubes, que agrupan casi 4.000 jóvenes, estos clubes de barrio todos, ¿no? Y bueno, fue muy, muy productivo, porque se va a bajar ayuda a estos clubes para que puedan sostener a estos chicos en el deporte y en la vida sana, y que a la vez se les esté dando asistencia contra las adicciones, prevención sobre las adicciones, ¿no? Qué bueno. Muy, muy importante. Cuando yo era joven, chica, claro, en ciudad, ibas como mujer, podías ir a un club, a una pileta, a hacer natación, deporte, todo. ¿Qué pasaba? No podías ir al río. Yo estaba, tomaba un colectivo, estaba en el Río de la Plata, donde el río no estaba contaminado, donde podías ir a pasar el día, era un río espectacular. Un lugar turístico. Claro. Era un lugar reservado a los hombres. Mira. Era de hombres, la mujer solita no iba al río. Yo recuerdo que yo vivía en 3 cuadras de Avenida Libertador, 3 cuadras de Avenida Santa Fe, tomaba el colectivo y me iba al río. Y me daba la vuelta a Manzana para que crean que iba para el lado de, era socio del Club Gimnasia Esgrima, iba para el lado de Libertador. Giraba, me daba la vuelta y me iba por Burrich para Avenida para Santa Fe a tomarme el colectivo e ir al río. Y ahí había muy pocas chicas en el río. Después se puso de moda una playita en Olivos, y ahí empezaron a ir los hippies, los primeros hippies que hubo en Argentina, que iban descalzos, con tatuajes, con pelos largos, hippies de verdad, que vivían ahí en el río, ¿no? Y bueno, eran lugares que estaban un poquito prohibidos para las mujeres también, ¿no? El río... Ir sola, tomarte un colectivo, bajar, caminar hasta la orilla del río, ponerte una bikini y meterte al río a nadar. realmente no, y quedarte a tomar sol y demás, no, eras mirada realmente de una claro, manera especial. La sociedad estigmatiza todo eso y dice, ah, esta está buscando otra cosa. Es como que estabas permitiendo de que te violen o te hagan algo, porque vos estabas provocando, ¿no? Esta claro, cuestión claro. de, mirá cómo nos ponemos. Que tenía que estar dentro de un club bajo la mirada protectora de los hombres, ¿no? Claro. Este o de papel las mamás. Sería, ¿no? Claro, exacto, claro. Exacto. O sea que también no teníamos la libertad de salir al aire libre solas. Claro, ni siquiera de recreación. No, no, no había, no existía. No existía. Y bueno, y lo mismo pasó a lo largo de la historia también con las profesiones. Me comentaba Lucas que hay un perrito que ladra. ¿Es alguno de los tuyos, Silvia? Que no, vos tenés unos sí. Cuantos? No, ¿qué pasa? Yo tengo un perro que tiene 16 años, lo adoro. Sí. Está ciego y sordo. Y, ay, pobrecito. Está muy mal, sí. Y entonces hay momentos que cuando quiere hacer pipí, ladra para que lo saque afuera. Cuando sale, me ladra para que lo entre. Cuando quiere tomar agua, lo tengo que llevar al agua. Estoy realmente haciendo de totalmente de compañera, de acompañante terapéutica del perro, ¿no? El perrito. Y ahora que mencionás esto, esta semana el 5 fue el día del perro acompañante también. Y hay un programa que regalan dos perritos para gente, viste, que tenga alguna discapacidad motriz o algo, que son perritos que a determinada edad deben regalarse porque así se adaptan a su nuevo amo, ¿no? Sí. Pero están entrenados. Está muy bueno eso. Yo lo compartí en varios grupos. Es muy importante los perros entrenados. Cuesta muchísimo entrenarlos y que no todos los que entrenas salen con conocimiento y entrenamiento. Cuesta mucho y no todos responden. Y cuando realmente responden al mando, es una pena que queden ahí, que no sean realmente claro. usados por chicos que lo necesitan por o personas sin vista y demás, ¿no? Son muy útiles, muy útiles. Sí, las terapias con animales son fabulosas, la equinoterapia, o los gatos mismos. Yo tengo dos gatos y mis dos gatos, estos días que yo estoy con COVID, se la pasan al lado mío, es increíble. Sí, los sienten. La verdad que son mascotas formidables, muy compañeras, y transmiten esta cuestión de la energía que me decías vos, ¿no? Que ellos absorben muchas veces las energías negativas. Así es, yo considero eso, siempre sentí eso. Y bueno, también veo que hay mucha cantidad de niños autistas naciendo, y dicen que es algo que se está suscitando en el mundo, ¿no? Sí. Y qué bien les sirve que cuántos niños autistas que a través de la equinoterapia y de los animales logran conectarse y a la vida, ¿no? Y al mundo. Qué bien les ¿viste hace. Que está, yo, mi mamá mira mucho las novelas turcas, ¿viste? Y en las novelas turcas, en todas las novelas turcas, siempre hay un personaje que está relacionado con el tema de la salud mental, o que es esquizofrénico, o que tiene doble personalidad, o sea que es bipolar, sea hombre, sea mujer. Hay personas que de la tercera edad que se las muestra con rasgos de Alzheimer o de demencia senil, y que las tiene totalmente insertadas en la sociedad. Y ahora, bueno, con el éxito televisivo de Doctor Milagro, que es un tipo que tiene el síndrome de genio, pero que es autista, claro. Que está arrasando, ¿no? En la sí, televisión. Sí, realmente. Y te decía que en realidad este fenómeno que se da de niños autistas, que es realmente una lesión cerebral, ¿no? Que se trae genéticamente o se produce en la formación, en los primeros meses de embarazo. Igual hay muchas clases de autismo, ¿eh? Hay cualquier cantidad de grises. Sí, hay muchísimo. Y bueno, realmente Hay que investigar más sobre por qué tanta cantidad, cantidad de chicos con este trastorno, ¿no? Y tanta cantidad de niños que nacen con epilepsia también. Exacto, me lo sacaste de la boca, esto de la epilepsia, lo mismo. Epilepsia, autismo que... y muchas patologías mentales directamente. Sí. Yo no sé si tendrá que ver también muchas veces con la mala alimentación que tenemos, con la ingesta de productos transgénicos, productos cancerígenos, cómo nos estamos deteriorando. Mira, hasta genéticamente con la mala alimentación. Sí, hay una alimentación, hay una subalimentación realmente en los niños muy importante. No se le da importancia, pero por esto yo le echo la culpa a los medios, a los medios de difusión que te enseñan a cocinar en todos los programas y te enseñan a alimentarte correctamente. Exacto. No te hablan de la nutriente de cada, cada vez que si pases una torta y pones un huevo, explica el huevo que la nutriente que tiene, para qué sirve. Entonces estás haciendo realmente algo que le sirve al televidente y a las madres, a la gente joven que va tomando conciencia de la alimentación, pues somos lo que nos alimentamos. Nosotros somos lo que comemos. Nuestra manifestación se llega por... Marc lo decía, las manifestaciones del hombre concreto. El hombre concreto es lo que come. Y somos lo que comemos. Sí, tal cual. Ahora vos compras un tomate, una naranja y lo das contra la pared y... correte, porque si te pega te mata de lo duro que es. No, sí, porque son todos transgénicos. Sí, se nota en el tomate, se nota muchísimo en la semilla, en todo, cuando lo cortás. No, es que son híbridos, ¿no? Las semillas son híbridos. Sí. Lo mismo el morrón, que vos lo ves y son como espectaculares. Mira, ayer vi una serie justamente hablando del tema de la alimentación. Yo miro el canal de series, ¿viste? Me gustan que empiecen y terminen, porque soy muy impaciente. Sí. Y había una serie policial en donde pasaban, o sea, hacen autopsias y demás, ¿no? Como de médicos forenses. Y una pareja que había ido a comer a un restaurante y la chica había pedido unas ensaladas y qué sé yo. Y tenían la famosa esta Escherichia coli, o sea, esa bacteria, y le ocasionó la muerte a la chica. Y el muchacho, la pareja... murió un poco más tarde. ¿Por qué? Y gracias a lo que comió el muchacho, que era el maíz este en lata, ¿viste? Sí. Dice que el maíz cuesta mucho, el maíz original, para digerir por la celulosa. Y hay un producto transgénico que anula la celulosa del maíz para que sea más digerible. Entonces, ese producto... despierta la bacteria de la Escherichia coli. Es como que si estuvieran regando con agua. Como un fermento, es un bichito. Bueno, lo que demostraba eso era la industria alimenticia, los grandes intereses económicos, y era una transnacional y muy importante, donde ponía un abogado, y bueno, y no iban a bajar la producción por una muerte, no, o por dos. Que no. O sea, se veía crudamente Silvia. Sí. Se veía crudamente eso. Y lo mismo, bueno, pasa con los cigarrillos, viste que dice el fumar es perjudicial para la salud y te mueren los pulmones, que quedan hechos pelota, pero la industria sigue la industria, se sigue vendiendo y ahora pululando con la industria de la marihuana como un gran incentivo económico para los países, lo muestran como la gran... Como lo que va a salvar el mundo. Él va a salvar el mundo, la venta y la siembra, ¿no? Eso es terrible. Y bueno, y el daño que causa. Constatado por nosotras. Las connivencias con el poder que tiene la semana pasada. Y aparte, constatadas. Daño constatado a través de los médicos, a través de resonancias magnéticas, mapeos cerebrales. Las consecuencias están y se ven. No es que, son inventos o son palabras, ¿no? Me parece triste, que nos estamos pasando de horario, Miriam. Bueno, pasamos 5 minutos porque es el aniversario de la mujer y del día... del Día del Periodista. Nos dejan también un poquito más por el Día del Periodista. Nos perdonaron unos minutos. Unos minutitos, bueno, más. Bueno, muy interesante la charla, como siempre, Silvia. Nosotras tenemos lo que se llama Asociación Libre. sacamos claro. un montón de temas, pero todos relacionados con la actualidad. Con el colectivo social y con la sociedad y con la historia de vida, ¿no? De este mundo y de esta existencia humana. Y del deseo, así como nuestra nueva cortina musical que habla de que la gente puede cambiar en base al amor. Ya alguien que escribió en la década de 60, John Lennon, con Imagina, con ese temón. ¡Qué bonito! Hermoso. Vamos a cerrar el programa de hoy con ese tema que es maravilloso y deja un mensaje optimista, ¿te parece? Hermoso, hermoso, Miriam, gracias, y a mejorarse y a seguir adelante. Bueno, igual, buena semana para todos. Gracias, Lucas. Igual, gracias, Lucas. Chao, chao. Sky.